fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros. Es un escándalo. Y que haya muerto en la cruz. Es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo. Pero es el único camino seguro. El de la cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús. Por favor, no licúen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero por favor no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa. Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí. Entonces, hagan líos, cuiden los extremos del pueblo, que son los ancianos y los jóvenes, no se dejen excluir, y que no excluyan a los ancianos, segundo, y no licúen la fe en Jesucristo. Las bienaventuranzas. ¿Qué tenemos que hacer, Padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosa práctica tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. Con esas dos cosas tienen el programa de acción. Las bienaventuranzas y Mateo 25. No necesitan leer otra cosa. Se los pido de corazón. Bueno, les agradezco ya esta cercanía. Me da pena que estén enjaulados. Pero les digo una cosa. Yo por momentos siento que feo que se están enjaulados. Se los confieso de corazón. Pero tenemos, lo comprendo. Me hubiera gustado estar más cerca de ustedes, pero comprendo que por razón de orden no se puede. Gracias por acercarse, gracias por rezar con mí. Se lo pido de corazón, necesito de la oración de ustedes. Necesito mucho. Gracias por eso. El Papa Francisco en Río de Janeiro, donde 30.000 argentinos lo aclamaban, lo escuchaban, y donde le pidió a los jóvenes no licuar la fe en Jesús y hacer líos más allá de las jerarquías eclesiásticas. Es decir, que la fe de los jóvenes le permita, por un lado, escuchar la sabiduría del anciano, pero por el otro lado, ponerse al frente de ellos porque ellos son el futuro. Y la verdad, que cuando uno ve ejemplos que son absolutamente negativos dentro de la propia curia, da una sensación de rechazo. Pero cuando uno piensa en la enorme cantidad de sacerdotes que trabajan con los más excluidos, que están en los pueblos más olvidados, que están al lado de los necesitados, se da cuenta que en la viña del Señor hay de todo, y también hay buenos y malos dentro de los eclesiásticos. Por eso el Papa se autodefiende con las bases, que son los jóvenes católicos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Cuéntame. Te cuento, yo creo que el día de hoy se presta para iniciarlo con una oración. ¿Te parece que lo escuchemos con la oración de Minguito a la Virgen? A ver, escuchamos. Virgencita, soy yo, el Mingo, y te vengo a hablar en nombre de mi familia y de la barra de mi barrio, que es todo el país, ¿no? Vengo a ponerme de rodillas, Virgencita, porque precisamos que vos te lo chamullé a tu hijo Jesús, ¿viste? Que es el capo máximo de todos nosotros. Para hacerle un par de mangazos de laburo, de salud y todo eso. Y yo pensaba que, como vos sos la mamá de él, no te va a decir que no a vos, ¿viste? Y bueno, lo que yo como hijo tuyo te pido que vos leas en los ojos de nosotros, y allí solita se van a deschavar todas nuestras necesidades. Aunque sabemos que vos y Dios saben perfectamente qué cosas precisamos cada uno. Por eso, con solo poner tu santa mano sobre nuestro pecho, vas a poder sentir nuestras angustias. Vas a ver nuestras manos vacías y nuestros ojos cargados de lágrimas. Pero a través del llanto vas a poder ver nuestra esperanza, que nacen de nuestra fe, porque confiamos en vos y en vuestro Hijo. Vos sabés que algunos de nosotros andamos precisados de salud, que otros tenemos problemas en el hogar, en el laburo y también en nuestros sentimientos, que a veces se le da por andar a contramano, ¿viste? Virgencita, vos que sos tan buena, chamullátelo a tu Hijo, dale. Te lo pedimos los hombres, las mujeres y los niños, que se arrodillamos respetuosos delante de vos, confiados. Y tanta la confianza que te tenemos, que en este instante ponemos todos nuestros sueños en tus manos. Te lo pedimos a vos, que vivís florecida de Jesús. Te lo pedimos por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por los que están y por los que ya se la picaron. Por nuestro gobernante también te mangamos, para que le des claridad de sabiola. Te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podasta, yo sé bien que nosotros también podemos mangarlo a Dios directamente, pero te usamos de intermediaria, porque nuestros pedidos en tus labios suenan más dulces. Perdoná tanta molestia. El Mingo. Y yo, Miguel Ángel Rodríguez, también me sumo al pedido del legendario personaje de Juan Carlos Altavista. Que Dios lo bendiga. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Regreso al pago que una vez fue mío, y el mar inglés se me hace más pequeño que el espejo barroso de mi río. Como hoy nacía un patriota, Juan Manuel de Rosas. El 28 de mayo, Leblanc declara el bloqueo del puerto de Buenos Aires. Los unitarios celebran alborozados el ataque a la soberanía nacional. Ya flamea la bandera francesa al Martín García y han muerto los primeros soldados argentinos en manos de Rivera y del invasor francés. Ya está Lavalle sobre Buenos Aires. Trae 2.500 hombres veteranos de 100 batallas, pero no ataca. Él había pensado que el pueblo de Buenos Aires se levantaría en armas contra Rosas al saber de su presencia, pero no sucede así, y comprende. Derrotado sin pelear, se marcha hacia el norte. Allí comienza su triste sendero de derrotas y frustraciones, que solo terminarán con la muerte. El 31 de octubre de 1841 se levanta el bloqueo y la bandera argentina es saludada con 21 salvas de los cañones de Francia. Año 1844. A partir de ese año, Rosas prepara la defensa del Paraná, pues ya conoce las intenciones que abrigan las potencias europeas de declarar la libre navegación entre los ríos interiores. La principal fortificación está en la Vuelta de Obligado. A las 8:30 del 20 de noviembre se inicia el ataque extranjero. Mansilla proclama a las tropas: allá los tenéis, considerad el insulto que hacen a la soberanía de nuestra patria al navegar sin más título que la fuerza las aguas de un río que corre por el territorio de nuestro país. Pero no lo conseguirán impunemente. Tremola en el Paraná el pabellón azul y blanco y debemos morir todos antes de verlo bajar de donde flamea. La banda de patricios comienza a tocar los compases del himno, que es coreado por todos: ¡oh, juremos con gloria morir! Entonces Mansilla da la señal de fuego con el tradicional ¡viva la patria! Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 1793 nacía don Juan Manuel de Rosas, que fuera no solamente el heredero del sable corvo de San Martín, sino el constructor del concepto de soberanía nacional. Peleó contra las dos potencias mundiales, los ingleses y los franceses, potencias de entonces. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. A pesar del Viernes Santo, la actividad sigue como si tal. La gente piensa que es semana turística. Todo está dado vuelta y entonces habrá fútbol. Vamos a recordar, Enrique, los partidos de fútbol que se van a jugar hoy, comenzando la nueva fecha del certamen mal llamado Superliga. Exacto, vamos a tener en el día de hoy, desde las 19, el encuentro que van a jugar Huracán y Banfield en el Tomás Adolfo Ducó. Dirige Silvio Truco. En tanto que desde las 21:15 van a jugar en Córdoba Belgrano frente a Racing, por una nueva fecha de este torneo, la 21, va a dirigir en ese encuentro Germán Delfino. Y recordar también que lo más importante que tiene el día de hoy el tema de deporte es la presentación en semifinales del Master 1000 de Miami de Juan Martín del Potro. Va a tener la oportunidad de jugar en esa instancia frente al norteamericano de 2,08 metros, John Isner. De ganar allí del Potro, se va a asegurar el quinto lugar en el escalafón mundial del ranking mundial del ATP. Para llegar al número 3 del mundo, debe ganar el torneo. Si gana frente a Alexander Zverev, si Zverev clasifica para la final y le gana a del Potro, entonces va a quedar cuarto. Y si lo hace con Pablo Carreño Busta, el español, entonces va a quedar en el lugar número 3 del ranking mundial. Esta es la instancia, esto es lo más importante que tiene a nivel deportivo la Argentina, con la presentación de Juan Martín del Potro en el Master 1000 de los Estados Unidos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Serafín Álvarez, un ex integrante de Sebel, hoy en el grupo Sonman de la familia Macri, representando los intereses de la familia. Ustedes saben que Franco Macri es el representante de todos los negocios con los chinos, ¿está? Tiene una comisión por cada negocio que los chinos hacen en la Argentina. Ahora va a traer la tercera marca de China, de automóviles, en este caso camionetas de carga, pick-up, y que es una empresa que fundara Mao Zedong para justamente hacer el desarrollo en China y cargarla la necesidad de tener un utilitario que le permitiera usarlo de carga. Bueno, se llama Jack Motors, la empresa, repito, fundada por Mao Zedong, y que vendrá a la Argentina sumándose a la marca que ya tiene la familia Macri aquí, que es Chery. Ahora, si ustedes piensan que la familia del presidente de la Nación, en lugar de radicar una empresa, va a importar. Si ayer el ministro responsable de los tarifazos en la Argentina de los combustibles, que va a hacer aumentar absolutamente todo, dijo muy suelto de cuerpo que tiene su dinero en el exterior porque no cree en la estabilidad argentina. Ministro Aranguren, de ex Shell, representante del pensamiento británico-holandés en la Argentina, puesto por Macri, y que evidentemente no cree ni siquiera en Macri, no cree en Duhovne, no cree en nada de lo que está pasando, por eso dice que la plata la deja fuera, aunque no haya dicho esto que estoy agregando o aclarando, pero lo dio a entender cuando dijo, bueno, primero no traje mi dinero porque en realidad estaba el CEPO, refiriéndose al gobierno anterior, y ahora nosotros estamos trabajando para ver. Entonces le pregunta a quien lo estaba entrevistando, y le dice, bueno, pero ahora ¿por qué no lo trae? Por las dudas. Bueno, cada cual puede pensar como quiere, y le dice al periodista, yo lo poco que tengo lo tengo en la Argentina. Bueno, si usted cree más que yo, yo lo felicito, como diciendo, yo no creo en la Argentina, y es un ministro del Poder Ejecutivo de la Nación. Si Macri no lo echa, pasa a ser cómplice de este pro-británico que se peleó ya con el gobierno anterior por el tema de las tarifas, y que ahora él maneja las tarifas, decretando no solamente la suba del 40% en el gas, sino en las garrafas, donde la garrafa de 80 pesos está a 126, según ellos, pero ya se vende a 250. Por lo tanto, una enorme cantidad de la gente que menos tiene, porque no tiene ni siquiera la red de gas, están pagando las garrafas de 10 kilos cualquier precio en la usura permanente y en la explotación hacia los pobres que se ejerce en la Argentina. Una verdadera vergüenza de las cosas que están ocurriendo todos los días en el gabinete de lujo que dijo tener Mauricio Macri. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. El 30 de marzo de 1920 nace José Adolfo Gallardú en la localidad del Bari, provincia de Buenos Aires. Poeta, escritor, periodista y compositor argentino, conocido como Apachaca o el Indio Apachaca. Se crió en Conelo, un pueblito de La Pampa, y sus padres eran Juana Concepción Ramelio y Pedro Alfonso Gallardú, quienes tocaban instrumentos musicales como la guitarra y el acordeón, influenciando artísticamente a su hijo, que siendo muy joven comienza a escribir sus primeros poemas. Hace el servicio militar en Buenos Aires y allí conoce a Delfor, un conocido actor cómico, director y productor de la revista Didocada, un ciclo radial que luego sería un programa de televisión. A través de esta amistad conocería a Boris Elkin, poeta gauchesco con el que mejorará su arte poético y técnicas de recitado. Tiempo después, en Venado Tuerto, conoce a un profesor de matemáticas llamado Góndola Navarro, quien le sugiere modificar su nombre, ya que él mismo era poco adecuado para recitar poesía indígena. Gallardú elige como nombre artístico Apachaca, que significa indio sin tierra. Recorre el país de punta a punta, recitando y compartiendo escenario y vivencias con numerosos artistas. Regresa a Buenos Aires y se transforma en una reconocida figura del folclore. Forma pareja con Mabel Cachito, quien junto con su hermana Ana María integraban un dúo folclórico llamado Aunataquil, y nace su hijo Claudio Gallardú, excelente actor, y en 1971 el Indio Apachaca participa de la película Argentinísima. Trabajó en medios gráficos como los diarios Democracia y El Laborista, y en la revista Mundo Argentino y El Hogar. Se desempeñó en televisión y radio, y recordamos especialmente su programa radial Los Grandes Olvidados, que después pasaría a la televisión todos los días al cierre de las emisiones del Canal 9 de Buenos Aires. Durante gran parte de los 80. En el 2005 fue parte del elenco de la película La suerte está echada, dirigida por Sebastián Borete. En el Indio Apachaca, en el recuerdo, un grande de nuestra poesía gauchesca al que tenemos olvidado. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, fue secuestrado un equipo de periodistas del diario El Comercio, de Quito, de Ecuador. Y la verdad que hay una tremenda indignación en muchos colombianos, porque quien está al frente de esto se hace llamar Guacho, y es un disidente de la FARC que secuestró a los periodistas del diario ecuatoriano. Bomba, muertos, y ahora el secuestro del periodista, de los periodistas de Ecuador, que está sufriendo con esta intención de que las Fuerzas Armadas colombianas salgan a buscarlo, y responsabilizando el secuestro del equipo de periodistas del Comercio de Quito al ecuatoriano Walter Artizala, alias Guacho, uno de los hombres más buscados en Colombia, quien se marginó de la FARC tras permanecer en ella 15 años. Durante ese tiempo, este que se hace llamar Guacho, de no más de 25 años, se especializó en explosivos, narcotráfico y finanzas, y ahora se mueve en ambos lados de la frontera, es decir, entre Ecuador y Colombia, y con su grupo, que tiene aproximadamente unos 80 personas, que se llama Oliver Siniestre, según el general Alberto Mejía, jefe del Comando Militar Colombiano, se encarga de hacer este tipo de vandalismo. Cuando recibe presión muy fuerte, acostumbra a saltar al Ecuador, y cuando recibe presión de las autoridades ecuatorianas, se pasa para el lado colombiano. Guacho y su grupo se mueven entre ambos países por un área selvática que sirve de ruta para el tráfico de drogas. Guacho también se le atribuye la autoría o implicación en el atentado con coche bomba en San Lorenzo en enero, que significó el arresto y detención en esa comisaría de varios individuos supuestamente vinculados a su grupo organizado y armado. El ministro ecuatoriano del Interior, que se llama César Navas, confirmó ayer el secuestro de tres trabajadores del diario El Comercio en la provincia de Esmeralda, frontera con Colombia. Además, el funcionario ecuatoriano manifestó que se presume que los secuestradores están en Colombia, por lo que agregó que el equipo especializado de la policía trabaja sobre esa hipótesis. Sin embargo, el día de ayer, el ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que por el momento no existe información que indique que los secuestradores están en Colombia. Fracción disidente de la FARC secuestró a tres periodistas del diario El Comercio de Ecuador. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Bueno, prepárese, porque el calendario de los aumentos es 40% a partir de mañana en el gas, de promedio. Hay lugares que aumentan el 55%, lugares que tienen el 33%. Electricidad, 30%. El agua, AISA está detrás del 26% a partir del 1 de mayo. Los trenes, el 36%. El transporte de colectivo, 28%. El PAN, 80%. Y los salarios, quiere el gobierno que no se firme por más de un 15% de aumento. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La noticia deportiva nos ubica con Ginóbili otra vez marcando récords, Enrique. Así es, una actuación muy importante tuvo otra vez Emmanuel Ginóbili, teniendo en cuenta su participación en lo que es la NBA. y por supuesto la gran actuación que tuvo en el día de ayer, una tarea muy importante que ha tenido el jugador argentino, que de esta manera vuelve a marcar un nuevo récord en esta presentación. El récord es por pelotas conseguidas. Sí, de robos, contrario. Exacto. ¿Sabes cómo se llama eso? Pelotas robadas. Sí, robos. A los argentinos, que un argentino esté al tope de pelotas robadas, no nos cae muy bien, ¿no? Porque últimamente estamos al frente de todos los robos. Uh-huh, exactamente. ¿No? Y... pero Ginóbili es un deportista cabal, que lo que roba son balones al adversario, no confundamos. Exacto. ¿Se sabe cuántos minutos jugó en este partido? Está promediando entre 17 y 20 minutos. Quiere decir que una actuación brillante, porque si en 17 minutos tiene el récord de pelotas robadas... Pero el récord es porque va acumulándose, supongo yo. Sí, durante el partido, en un partido es, exactamente, es lo que ha generado... O sea, robó más pelota que todos los demás en el mismo partido en 17 correcto, minutos. Correcto. Bueno, pero diga Don Bajo, que un argentino es el mejor ladrón. No, pero en este caso... Pero este es un ladrón para aplaudirlo. Exactamente, en este caso ha tenido una muy buena actuación Ginóbili con estableciendo este récord y marcando, conduciendo otra vez a San Antonio Spurs con una gran actuación y metiéndolo ya pensando en lo que va a ser la definición de la NBA, porque no estaba teniendo una buena temporada el equipo, pero se ha recuperado con varias victorias consecutivas y bueno, en este caso marcando un récord personal, ¿no? Decime, Diego. Sí. A ver, ¿cómo lo presentamos esto? Ricardo Alfonsín, Margarita Stolbizer, Miguel Lich y Martín Dusto. Y más o menos como el combinado La centro izquierda socialdemócrata. Es como más o menos como el seleccionado que armó San Paolo y es un rejuntado. Bueno, no sé, porque más o menos todos piensan igual. Sí, son todos radicales. Bueno, Alfonsín está dispuesto a patear el tablero y ver cuántos radicales se puede llevar para oponerse a la coalición de la alianza entre la Unión Cívica Radical y el PRO. Y aparentemente el objetivo de él es armar algo con Néstor Wieser, Miguel Liche y con Martín Lustó. Vamos a ver si lo encontramos a Alfonsín en algún momento de la semana que viene, hoy, cuando lo vamos a encontrar. Anda viajando por el interior. Yo el otro día lo llamé para saludarlo y está viajando mucho por el interior. Estaba en Santa Fe, sí. Anda dando vuelta por todo el interior porque está trabajando precisamente en eso que vos decís. Está muy enojado con los radicales, porque dice que se han convertido en la pata de Cambiemos y han dejado de ser el partido que eran. Bueno, lo cierto es que con el apellido Alfonsín, no por Ricardo propiamente dicho, sino por lo que significa el apellido, los radicales se le paran los pelos de pensar que hay un Alfonsín que vaya en contra de la Unión Cívica Radical. Pero puede pasar, ¿eh? Y sí puede suceder. Es que no va en contra de la Unión Cívica Radical. Quiere reflotar lo que fue la vieja Unión Cívica Radical, que está entregada, está como el peronismo, están deshechos y repartidos en miles de porciones. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, hay algo que la sociedad tiene que saber y es que como es imposible pagar los tarifazos, están buscando con Ender Gas de alguna manera ver de qué forma, de qué manera le pueden dar crédito para que la gente pague el aumento en cuotas, es decir, quieren financiar la sustracción que le hacen al bolsillo de los que menos tienen. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Y vale la pena marcar que la mayoría de las usinas eléctricas trabajan o se alimentan con gas. Por lo cual va a aumentar la electricidad. Y si aumenta la electricidad, aumentan todos los costos. Además, el hecho de que hoy alguien que tenga que usar en un restaurante o donde fuese el gasto del día, ni pensar lo que va a pasar en el invierno, se va a encontrar con aumentos absolutos de los costos. Es decir, la modificación del ministro que no cree en la Argentina, y por eso tiene su plata afuera, pero sí aplica los tarifazos para asfixiar a los argentinos, la verdad que es una cosa en cataratas, Esto no va a terminar. En octubre viene otro aumento de la tarifa de gas y va a seguir el año que viene, porque esto va hasta que Macri cumpla los 4 años, de acuerdo a la planificación que tienen hecha. Así que estamos parados frente a un hecho absolutamente modificatorio de toda la cadena de precios, por lo cual el gobierno, cada vez que aprueba una suba de este tipo, está él mismo creando inflación. Pero además, fíjate, Miguel, que en este aumento de abril, a los que más le aumentan son a los que gastan menos, le aumentan un 40%, cuando en vez de premiarlos porque no consumen para permitir que otros puedan tener gas, los castigan con un aumento superior que a todos los demás. Yo creo que cuando la gente empieza a pensar lo que va a tener que pagar en el invierno, que va a estar superando los 1.000 pesos en todos los casos, vamos a ver cómo van a ser, porque imagínate un jubilado que gana 7.000 y pico de pesos, la mínima, que está en la línea de pobreza ya de por sí, porque la canasta fue fijada en 17.000, está 10.000 pesos abajo, y que tenga que pagar por usar la estufa nada más y el gas para alimentarse arriba de 1.000 pesos, ¿no? Y vos sabés que yo ayer dije, hablando de lo del gas, que el ministro dijo que la garrafa se iba a ir a 216 pesos, la de 10 kilos. Sí. Me escribió un montón de gente que nos escucha, que son de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Hay lugares donde ya le están pagando de 350 a 450 pesos. Sí, 250, 250, 280 es lo más común. Claro, pero me dicen que, por ejemplo, me dijeron, no me acuerdo en qué lugar de ahora de Buenos Aires, en José Cepaz, están pagando 350 pesos la garrafa y en otro 400. Es una locura. Sí, pero ese es el abuso aparte de los aumentos oficiales, los abusos que hacen los empresarios, los comerciantes, ¿no? Y sí. Ahora, yo no sé si sobre todo esto que estamos hablando, el gobierno le importa algo, si tiene algo en claro, pero es modificatorio absolutamente de todos los precios. Así que veremos cómo sigue. Están apretando demasiado el cinturón y no sea cosa que se encuentre con alguna novedad a mitad de año muy fuerte en las calles, ¿no? Yo creo que la economía argentina es como la selección. No tienen un plan. Ese es el problema. No tienen un plan económico estos muchachos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por un motín de hace 48 horas en cárceles de Venezuela, en el motín la policía reprimió y mató 70 personas que estaban presas. 70 muertos por la represión del el presidente, que ordenó que reprimieran con todo lo que tenían, y eso fue lo que hizo la policía. Así que ahora hay toda una situación de investigación, 70 muertos por una rebelión que habían tenido los presos. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento italiano. Gracias por su confianza, diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana y anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 18 grados hay la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los trenes subterráneos y colectivos andan desde hoy hasta el martes con el diagrama de feriados. Además, el ramal del ferrocarril Mitre, que va al Tigre, llegará solamente a una estación antes y tendrá ómnibus para que lo lleven a Retiro, de acuerdo a lo que trascendió. También el San Martín, que llega a Villa del Parque, por lo tanto habrá de allí micros a Palermo. El San Martín, que hace Pilar Villa del Parque, no llega a Retiro, con micros en Palermo, y por trabajos en el viaducto, el ferrocarril del ramal del Mitre, que va a Tigre, tendrá un servicio reducido que llegará hasta Núñez, y de Núñez colocarán micros hasta Belgrano C, y la opción será también llegar a Retiro en colectivos sin cargos que pondrán los ferrocarriles. El San Martín y el Mitre. Un Boeing 777 de American Airlines, después de volar 20 minutos, encontró que se había roto una de las ventanillas y empezó a despresurizarse y tuvo que retornar de urgencia para hacer un aterrizaje de emergencia en Ezeiza sin consecuencias para nadie. El avión volvió y aterrizó en el aeropuerto internacional de donde había salido. A las 21:14, el vuelo regresaba entonces, el vuelo que llevaba el número 996 de American Airlines, y allí quedó varado y confirmó además que, porque había una zona absolutamente de reserva para el vuelo y aterrizaje de emergencia, se retrasaron otros vuelos internacionales. El hijo de Sofovi fue detenido en un hotel alojamiento porque la pareja que estaba con él, una joven de 30 años, llamó al 911 y denunció que la estaban maltratando y lo obligaba a consumir drogas. Cuando llegó la policía, encontraron que ambos estaban en un estado desesperante, total y absolutamente drogados. También fue un abrigado de perros para ver si había, además del consumo personal, alguna otra clase de droga, pero no la encontraron. Lo cierto es que el productor de el América, donde se hace el programa que había inventado su padre, Polémica en el Bar, quedó detenido y le fue liberado rápidamente por el juez de la causa porque dijo que no encontraba otras drogas, además del consumo que habían hecho las dos personas, que estaban en un estado lamentable. El episodio ocurrió en un hotel de alojamiento de la calle Palpa en Palermo, donde entró la policía de la ciudad y los encontró a ambos en un estado imposible de describir según el parte policial. Falta un minuto para las 7 de la mañana en la página deportiva. Comienza entonces la fecha número 21 del fútbol de Primera División. A las 19 juegan en el Tomás Adolfo Ducó, Huracán Banfield, arbitraje de Silvio Truco, el equipo de Gustavo Alfaro con Díaz, Araujo, Mateo Nervo y Pablo Álvarez, Bogado, Calelo, Damonte y Montenegro, Puceto y Coniglio. Banfield con Arboleda, Bettini, Jorge Rodríguez y Billy Sporle, Remedi, Juan Álvarez, Perduti y Kalinski, Zitanich y Mouche, los 11 de julio, Falcioni, que no va a estar en el campo de juego, lo va a reemplazar su ayudante de campo, Ariel Piccoli. Belgrano de Córdoba recibe 21:15 en su estadio a Racing, lo va a arbitrar Germán Desfino, y el equipo cordobés de Pablo Lavallén alistará a Costa, Guidara, Godoy Lema y Marcelo Benítez, Amoroso, Pintos, Lugo y Aguirre, Matías Suárez y Leonardo Sequeira. El conjunto académico que dirige Eduardo Coudet con Juan Musso, Renzo Sarabia, Sigali, Donati Soto, Neri Domínguez, Saracho, Neri Cardoso y Ricardo Centurión. La presentación de Lautaro Martínez y Enrique Triverio, los 11 de la academia para esta noche. La fecha continúa mañana 13:15 con Newell's Old Boys de Rosario Tigre y Juan Pablo Pompey, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata, Facundo Tello, 15:30 Gimnasia y Grima en La Plata, Argentinos Juniors, Ariel Penel, 17:45 Unión San Martín de San Juan con Mauro Vigliano, 20 horas Independiente Atlético Tucumán, Fernando Echenique, el domingo a las 11 en Varela, Defensa y Justicia River, Néstor Pitana, 13:15 Chacarita Arsenal, Facundo Fernando Espinosa, 15:30 Patronato, Rosario Central, Jorge Baliño, 17:45 Boca Talleres de Córdoba, Federico Beligoy, a las 20 Lanús San Lorenzo, Hernán Mastrangelo, y el lunes se completa la fecha, a las 19 Olimpo Temperley, Andrés Merlos, y a las 21:15 Godoy Cruz en Mendoza, Colón de Santa Fe, Fernando Rapalini. Ratificamos entonces la noticia, la gran actuación de Manu Ginóbili en la victoria de su equipo San Antonio Spurs, 103-99 ante los Oklahoma Thunder. Llegó a ser el jugador con más robos en la historia de la franquicia texana, con 1.389 pelotas recuperadas por el jugador argentino en esta franquicia. En tanto, en el rugby, finalizó ayer la concentración de los Pumas pensando en el Mundial de Japón del año próximo. De la misma no participó el Win, Emiliano Bofelli, que no trabajó con sus compañeros pues padece un desgarro que le va a impedir jugar el próximo sábado 7 de abril con los Jaguares ante Cruzades por una nueva fecha del Super Rugby. La hora 7, 1 minuto, 18 grados 8 la temperatura. Los pronósticos están llegando lentamente desde la Antártida. Base Carlini informan que tiene una temperatura de 2 grados sobre cero, que es la mínima actual. La máxima será de 4 sobre cero, con cielo parcialmente nublado en la base Orcada. Tenemos una temperatura de 2 grados sobre cero y 5 sobre cero será la máxima. El cielo está parcialmente nublado en la base San Martín. 3 grados bajo cero, la máxima será de 3 sobre cero, cielo nublado con vientos leves y moderados para un país bioceánico y bicontinental. Base Belgrano 2, mañana con cielo nublado, temperatura actual 4 grados bajo cero, la máxima será de 1 grado bajo cero, con probabilidades moderadas de chaparrones de nieve. En Buenos Aires tenemos una temperatura de 8 grados 8 décimas y el fin de semana tendrá un tiempo cambiante con un viernes caluroso. Luego ampliamos desde Buenos Aires para el mundo ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. El himno oficial de la Argentina fue escrito por Vicente López y Planes en 1812 y compuesto por Blas Parera en 1813. Un día como hoy, 30 de marzo de 1900, se reforma el himno nacional argentino eliminando algunas expresiones que podrían resultar ofensivas a los oídos españoles. Originalmente fue denominado Marcha Patriótica, después Canción Patriótica Nacional y posteriormente Canción Patriótica. Una publicación de 1847 lo llamó Himno Nacional Argentino, nombre que hemos conservado hasta la actualidad. La versión original del himno dura 20 minutos y en 1924 fue abreviada a 3 minutos 30 segundos. La forma de ejecución y el texto están establecidas en el decreto 10.302 de 1944. Durante la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca, el 30 de marzo de 1900, un decreto refrendado con la firma del presidente de la Nación y los ministros Luis María Campos, Emilio Civit, Martín García, Felipe Joffre, José María Rosa y Martín García Merou, disponía que, sin producir alteraciones en el texto del himno nacional, hay en él estrofas que responden perfectamente al concepto que universalmente tienen las naciones respecto de sus himnos en tiempo de paz y que armonizan con la tranquilidad y la dignidad de militares españoles que comparten nuestra existencia, las que pueden y deben preferirse para ser cantadas en las festividades oficiales por cuanto respetan las tradiciones y la ley, sin ofensa de nadie. El presidente de la República, en acuerdo de ministros, decreta, artículo primero, en las fiestas oficiales o públicas, así como en los colegios y escuelas del Estado, solo se cantarán la primera y la última cuarteta y el coro de la canción nacional sancionada por la Asamblea General el 11 de mayo de 1813. Desaparecieron así las marciales referencias a los bravos argentinos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres hambrientos de sangre, los españoles por supuesto, fuertes pechos sabrán oponer. También se quitó: son letreros eternos que dicen aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria, el soldado español, se sobreentiende, su servicio orgullosa dobló. A partir del año 1900, oficialmente, se interpreta solo la primera cuarteta de la primera estrofa y los últimos cuatro versos de la novena y el coro final del himno nacional argentino. Ese es el himno que cantamos actualmente, no es nuestro real himno, pero gloria y honor a nuestro venerado himno nacional. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7:07, 18 grados 8. Tendremos una temperatura máxima de 27 grados en la jornada de hoy. Estamos viendo lentamente cómo van ocurriendo cosas a nivel mundial que son absolutamente llamativas. Ese boicot famoso que se viene haciendo al Mundial de Rusia, por un lado, a una enorme cantidad de países que se están acoplando a la idea británica, y por otro lado, también lo que está pasando en el mapa del lejano Oriente y del cercano Oriente. Hay cosas que son llamativas. Por ejemplo, termina de aparecer una noticia donde se reconoce que el ISIS sería financiado por Arabia Saudita. Así que dentro de un rato vamos a hablar con nuestro columnista internacional para que nos toque este tema. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Sí, Diego. El álbum de Argentina le canta María que hicimos para el padre Bergoglio con Jorge Surigoy, que recaudamos fondos para Cáritas y todo el mundo trabajó gratis. Rescatamos a otros de los grandes intérpretes que actuaron sin interés alguno en esta producción. No pueden hacerla andar, todas siguen su camino y ella no quiere avanzar. No tienen fuerza los bueyes que carga deben llevar. ¿Será que la virgencita quiere quedarse en Luján? Reza negrito, negro Manuel, que todos rezan y yo también. Reza negrito, negro Manuel, que todos rezan y yo a su mampa y no pudieron llegar, y allí nomás se quedaron en la villa de Luján. Virgencita, virgencita, contigo quiero quedar, dame tu gracia bendita, virgencita de Luján. Reza negrito, negro Manuel, que todos rezan y yo también. Reza negrito, negro Manuel, que todos rezan y yo también. Reza negrito, negro Manuel, que todos rezan y yo también. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En 1620, el Papa Paulo V crea la Diócesis Episcopal de Buenos Aires. 1620. Unión Sudamericana Emigrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. En 1875, un día como hoy, fallecía Dalmacio Belisarfil, un estadista argentino autor del Código Civil de nuestro país. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Enrique del Valle y Berrucea, en 1913, se convertía en el primer senador socialista al ser elegido por la capital. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Diego, en el 2010, un día como hoy, fallecía Nelly Panizza. Exactamente. Una recordada actriz, ¿no? Sí, gran actriz argentina. Si me dejás ubicar la biografía, porque la publiqué, para que no mentir sobre la historia de Nelly, te cuento enseguida sobre la vida de Nelly Panizza, que fue una querida y admirada actriz, muy amiga de mi padre y además una excelente compañera. Nelly nació en Buenos Aires en 17 de marzo de 1929 y falleció un día como hoy en la provincia de Buenos Aires. Se la conocía como Nelly Panizza, pero su verdadero nombre era Virginia Panizza Gardoni. Había nacido en la localidad de La Lucila, en el partido de Vicente López. Estudió en el Conservatorio de Arte Escénico. Se inició a principios de los años 40 como extra y después con pequeños papeles en distintas películas, como El fabricante de estrellas de Manuel Romero, La pequeña señora de Pérez con Mirta Legrand, El que recibe las bofetadas sobre un guión de Alejandro Casona, y en el 53 fue consagrada como mejor actriz de reparto por sus labores en Dock Sud y en Mercado Negro. Protagonizó películas como La muerte flota en el río, de Augusto César Batione, Ensayo final junto a Alberto Closas, Del brazo con la muerte. Participó también en 37 películas más, entre ellas El último payador con Hugo del Carril, Sala de guardia, Ensayo final de Mario Lugones, y su carrera se vio interrumpida a fines de los 50 y reapareció en el 64, donde filmó Placeres conyugales y El octavo infierno. Actuó con Olga Zubarri en 3 películas, acompañó y enamoró en la ficción a Vittorio Gassman en Un italiano en la Argentina en el 65, película prohibida para menores de 18 años y dirigida por Dino Risi, un director italiano. Hizo un papel que le iba a ser dado a Zully Moreno. Después de su labor en Bicho raro, la llamaron para trabajar en papeles menores en películas olvidadas. Compartió cartel con Susana Jiménez, Susana Campos, Soledad Silveira y Víctor Bo. También fue cantante y participó en ciclos televisivos como Ceremonia Secreta por Canal 9 y el romance Mate para Cuatro, El Gato con Rodolfo Bebán, Una escalera al cielo, El pulpo negro con Narciso Ibáñez Menta, Alta comedia, Yo soy porteño, Dulce Ana, donde interpretó a la tía Juli Turbe Montalbán, y en varias obras teatrales, Te casarás Gaspar, El teatro casino, Un ángel llamado Pérez, con Beatriz Taibo, Juancito de la Rivera, de Luis Andrini, Los disfrazados en el Teatro General San Martín, con la dirección de Cunil Cabanella. Recibió galardones de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina y de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Fue encasillada generalmente en papeles de vampiresa del arrabal o cancionista frecuentadora de tugurios de Lampa. Su última aparición en cine fue en el 87 en la película Mujer, Mujer de Bernardo Arias. Se retiró de la actividad profesional después de pasar por la televisión. Uno de los últimos papeles en la pantalla chica fue el de la abuela del personaje de Fabián Gianola en La panadería de los Felipes en el 2004. Un proyecto que antes de pensar había dicho: tengo mucha ilusión y alegría porque vamos a poder mostrar una familia como las de antes, sin malas palabras ni mujeres desnudas. En 2005 terminó su carrera interpretando las obras Así es la vida y Los ojos llenos de amor, uno de los clásicos del Teatro Nacional. Un recuerdo que, la verdad, nos lleva a un tiempo donde las actrices y los directores argentinos no solamente eran protagonistas de cine, de teatro y demás, de alto nivel, sino que todos tenían muchísimo trabajo, ¿no? Tenían muchísimo trabajo y además cantaban, hablaban, actuaban. Eran completos. Y falleció Nelly Panizza a los 81 años, el 30 de mayo de marzo de 2010, después de una prolongada enfermedad. Y, por supuesto, sus restos descansan en el panteón del cementerio de la Chacarita, en el panteón de actores. 7:18 p.m. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, vamos a completar el pronóstico para este fin de semana largo. Tenemos para hoy cielo algo nublado con vientos leves del noreste rotando al norte. La temperatura máxima, acaban de cambiarlo, estaba estimada en 27, va a llegar a 30 grados centígrados. Para mañana sábado, cielo parcialmente nublado con viento leve del noreste, la mínima para mañana 21 grados, la máxima 27. El domingo, mañana con cielo nublado, tiempo inestable, vientos moderados del sudoeste, temperatura mínima para el domingo 19, la máxima 25 grados. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Con el notarizo de don Juan Manuel de Rosa. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día a todos. Bueno, exactamente hoy se cumplen 225 aniversarios del nacimiento de Juan Manuel de Rosa. Lo importante la historia del gobierno, de los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, la tiene el paralelismo entre Rosas y Perón. Ese paralelismo que conocimos de chico cuando hablaban de la segunda dictadura y nos fuimos a investigar cuál era la primera. Y creo que lo fundamental se da en los inicios de ambos gobiernos. Pues sabés que en 1836 Rosas dicta la ley agraria, suavizando las condiciones de trabajo rurales. Bueno, lo mismo hace Perón cuando, por imperio de la ley de tierras, el Poder Ejecutivo otorga 4.480 títulos de propiedad, permisos y concesiones que beneficiaban a una cantidad enorme de familias. Vos sabés que Rosas dictó la ley de tierras públicas, la ley agraria, el 10 de mayo de 1836, que restableció la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque en aquel momento lo que estaba vigente era la ley de enfiteusis que había dictado años antes Bernardino Rivadavia. ¿Qué quiere decir esa ley? Durante el gobierno de Rivadavia lo que se hacía era entregar en alquiler las tierras. O sea que nunca iban a ser propietarios los que trabajaran esas tierras. El drama es que Rivadavia no podía entregarlas en propiedad porque él mismo había dado en garantía todas las tierras de la provincia de Buenos Aires por el crédito con la Baring Brothers, que cuando él llega al gobierno nacional, que, por eso se habla del primer presidente de la República, garantiza la misma deuda que había garantizado con las tierras de la provincia de Buenos Aires con todas las tierras nacionales que hubiera en el territorio del país. Es decir, amplió la garantía por el mismo crédito. Ahora, este paralelismo entre Rosas y Perón se da no solo en los títulos de la tierra, que es importante entregar chacras de alrededor de 100 hectáreas, eso decía la ley que dictó Perón, no podía enajenarse a una sola persona o sociedad más de dos chacras de 100 hectáreas, es decir, ponía límite, no como la de Fiteusi, que entregaba miles y miles de hectáreas que al final no se podían explotar, no la podía explotar el enfiteuta. Bueno, además de lo importante del reparto de tierras en propiedad, porque es fundamental para el hombre que la trabaja llegar a poder ser propietario de esa tierra, también tiene paralelismo en cuanto a la industrialización del país. Si bien Rosas, antes del gobierno, del bloqueo francés de 1838, ya había logrado que en la provincia de Buenos Aires solamente se instalaran más de 100 fábricas con máquinas a vapor. No estamos hablando de la totalidad de fábricas, sino las que tenían máquinas a vapor, por la fuerza del vapor funcionaban las maquinarias. Más de 700 talleres artesanales de tejidos e hilados, además de curtiembres y talabarterías. Y la importancia del gobierno peronista es que durante el primer plan quinquenal, fíjense cómo le daban trascendencia, Perón le da fuerza a, digamos, 7 ramas fundamentales de la industria, como era la industria textil, la industria de la siderurgia, la industria metalmecánica, la industria ferroviaria, la industria, es decir, la industria fundamental del país. El país, en el periodo que más se industrializa en toda la historia, fueron los primeros 10 años del gobierno de Juan Domingo Perón. Y este paralelismo se da tanto en el surgimiento, tanto en la fuerza con la que trabajan ambos grandes mandatarios, en darle la importancia que tiene la propiedad de la tierra para el campesino y darle la importancia a la industria nacional que tiene la industria en general. No cabe la menor duda que ningún personaje suramericano apasionado tanto en su época como Rosas a todos los pueblos suramericanos. Vos sabés que hasta los yanquis, los diarios yanquis de aquella época lo llamaron el gran americano. Y no cabe la menor duda de que el personaje más importante y más trascendente del siglo XX ha sido Juan Domingo Perón, que precisamente obligó en su caída a reconocer el nacional trabajo para el pueblo argentino de Juan Domingo Perón, cuando Churchill dice en el Parlamento en 1955 que la caída de Perón era el triunfo más importante de la Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Esto da el nivel de estos dos grandes estadistas, más allá de que Rosas no tenía la preparación de Juan Domingo Perón en el conocimiento internacional de cómo funciona el mundo, de cómo funciona el capitalismo, de cómo funcionan los sistemas, pero Rosas era fundamentalmente un pragmático, un hombre que había vivido desde muy joven, trabajando la tierra y dándose cuenta de que la industria de la tierra era lo que más beneficiaba al país. Tal es así que vos sabés que los campos de Rosas llegaban a trabajar hasta 60 arados simultáneamente, es decir, trabajaban como gigantescas sembradoras de hoy en día. Es decir, hoy en día tenemos las enormes máquinas agrícolas que no hacen un surco, sino que hacen un par de docenas de surcos al mismo tiempo, y Rosas hacía trabajar 60 arados todos juntos, es decir, en serie. Es decir, está demostrando que con las limitaciones de la época, Rosas era un hombre que industrializaba el campo, que daba fracciones a trabajar, logró que se fijaran y se asentaran los indígenas del sur de la provincia de Buenos Aires y de todo el sur, que en ese entonces era accesible, es decir, cuando hizo la expedición al desierto, en los acuerdos pacíficos con los indios, es decir, los convirtió no solo en sedentarios, es decir, hombres que trabajaran la tierra, sino que además en protectores de las fronteras contra la invasión de los indios chilenos. Y yo creo, para reafirmar todo esto que estás expresando, lo que vengo diciendo hace muchos años, que gracias a la fusiladora, un montón de chicos que pasamos a ser jóvenes, nos transformamos en revisionistas históricos, porque empezamos a tratar a Perón de la segunda dictadura, la segunda tiranía, y preguntábamos todos, ¿cuál era la primera? Entonces te decían Rosas. Y nosotros que habíamos vivido felices con Perón, preguntábamos, bueno, si Rosas fue algo parecido a Perón, no debe haber sido tan malo. Gracias a ese liberalismo tan fratricida, que se había amparado en el pensamiento internacionalista de que todo lo que fuera era mejor, gracias a eso nació toda una generación de revisionistas históricos, ¿no? Eso es un fundamental, porque vos sabés que el revisionismo, pienso, hoy es, hay que comprenderlo y hacer comprender no solo a Rosa, le cabe también a San Martín, a Dorrego, Artigas, Güemes, Quiroga y tantos otros. Comprender no es querer. Mira, yo no me olvido nunca que un italiano, Pedro de Angelis, fue el primer creador de una biblioteca en la Argentina y lo trajo a Rosa. Exactamente. Y tiene una tumba abandonada, ¿no? Y bueno, no abandonado, no existe para la historia oficial. Es cierto. Desgraciadamente vos lo nombrás y la gente dice, ¿y ese qué hizo? Claro, ¿y ese quién fue? Sí. Claro, desgraciadamente vos sabés que la conspiración del silencio es brutal. Hombre que se dedicó seriamente, cualquier hombre que se haya dedicado seriamente a hablar de lo nacional, de lo popular, de la defensa del patrimonio de los argentinos, se lo condena al silencio. La prensa grande, la prensa seria, los grandes diarios que trabajan, sabemos para quién, esos hombres no existen. Esos hombres no existen para Clarín, para la prensa, para la Nación. No, y además cuando existe para la Nación existe el pensamiento de Mitre, ¿no? Pero lógicamente, no cabe la menor duda. Y por eso persisten, subsisten, porque son los defensores... Y para no ser menos Clarín, recordemos que Noble, su fundador, era socialista, pero era funcionario de los conservadores. Pero siempre, toda la vida ocurrió eso con el socialismo argentino. Bueno. Socialismo argentino. Yo no hablo del socialismo internacional, que es digno de ser estudiado. Miguel. Los socialistas argentinos fueron hombres... Y digamos de sobaco, es decir, tenían el libro abajo del brazo, lo recitaban, pero en realidad no lo practicaban. No lo aplicaban. Y cuando Perón puso en funcionamiento, esas son ideas nuestras, sí, pero las hizo la ley de Perón. Claro, pero a ver, allá de los grandes filósofos de la antigüedad hasta la fecha, uno va recopilando y vamos lentamente agregándole una apostilla a lo que ya se viene realizando en la historia de la humanidad. Miguel, es decir, no podemos inventar de un día para otro todo un sistema nuevo. Te saludo, que tengas unas buenas Pascuas, pero la casa no está en orden. No, que va a estar. Buena Pascua para todos. Chao. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. Bueno, y del tema nacional nos vamos al internacional. Carlos Alberto, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Vos sabés que hay unas cuestiones internacionales que están ocurriendo con mucha prontitud. El tema del boicot generalizado, manejado por los británicos contra el Mundial de Rusia para afectar a Putin. Un episodio que pasa a ser novedoso, donde Arabia Saudita termina apareciendo o por lo menos inculpados por uno de los propios de ellos, como que financia el ISI. Por otro lado, lo que está pasando en Ecuador, donde un disidente de la FARC secuestra a 3 periodistas del comercio. Es decir, son tantas las cosas que ocurren, como lo que pasó con el declarado ateo, confeso, del editor de La República, ese anciano de 93 años, que interpretó por su cuenta diciendo que el Papa le había dicho que el infierno no existía. Es decir, son tantas las cosas que vos tenés que elegir un tema, y a lo mejor podríamos hablar del que menos conocemos, si a vos te parece, que sería meternos un poco en estas declaraciones que aparecieron de uno de los representantes del pensamiento del mundo árabe, diciendo efectivamente que ISI tiene financiación de Arabia, ¿no? Arabia Saudita. Sí, vos bien lo dices, es numerosa y cambiante y permanentemente choqueante en las noticias que circulan sobre el tema de política internacional. El problema es que cuando se habla de política internacional se hace todo un planteo muy superficial y con escasos datos, y que solamente se utiliza casi siempre el famoso shock periodístico, mediante el cual uno queda impresionado por una acción y luego, claro, es tapado por otro nuevo shock. Recordemos lo de la Charlie Hebdo, etcétera, etcétera, distintos atentados en Europa. Entonces ahí se habló en su momento de que no eran árabes los que atacaban, sino que eran ciudadanos de esos propios países que habían sido captados, o nosotros diríamos chupados, por escuelas islámicas que estaban funcionando en esos mismos países, que se conocen como las madras, que son en las cuales son esta gente trabajados ideológicamente, políticamente, y que luego lo lanzan como los llamados lobos solitarios, etcétera, etcétera. Ahora bien, la gran pregunta que siempre debería haber hecho Occidente o un periodista realmente serio es: ¿quién está detrás de las madras? Porque no es casual que de las madras tengan prácticamente una solo financiamiento que se denomine y se llama perfectamente reconocido Arabia Saudita, el Reino de Arabia Saudita. Para que la gente entienda, el Reino de Arabia Saudita es una creación reciente, posterior a la repartija del Medio Oriente cuando se disuelve el Imperio Turco e Inglaterra y Francia se reparten el Medio Oriente. Y como Arabia Saudita era un gigantesco desierto que en ese momento tenía cero importancia económica, se la dieron a había 3 tribus que se peleaban por el dominio, se la dieron a una tribu, y a partir de ese momento surge una supuesta monarquía, por supuesto que siempre monitoreada y administrada por Londres. Esa monarquía, con el paso de los años, se encontró con un regalo por debajo de que estaban sentados en un gigantesco depósito petrolífero, y se transformó en el país con mayor reservas mundiales de petróleo, lo cual hizo que cambiara totalmente la importancia de esa tribu con bandera que se llama Arabia Saudita. Ahora bien, pero Arabia Saudita, el Reino de Arabia Saudita, además de ser musulmán, dentro de los musulmanes practica una secta de la religión, porque todos sabemos que la gran división entre musulmanes es sunitas y chiitas. Tampoco se explica a la gente esa gran división. Pero dentro de los sunitas, que es el grupo mayoritario de la religión musulmana, se encuentra este subgrupo o secta llamada wahabismo, que es un fundamentalismo con una interpretación muy particular del Corán, que prácticamente quieren volver al medioevo en la práctica de la religión. Y, entre comillas, casualidad, todos los sistemas que han surgido de los distintos grupos de terrorismo que hemos conocido en los últimos 25, 30 años, son de tendencia wahabista. Y bueno, entonces, cuando uno analiza el conflicto, cuando uno analiza el modelo de terrorismo internacional, debe recordar que hay una regla de oro. Detrás de un grupo terrorista tiene que haber una gran potencia. Si no, no hay grupo terrorista. Claro, si no, es un grupito que se juntó para hacer un deleznable. Y por lo general una potencia capitalista, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y cada grupo terrorista necesita ese apoyo. ¿Por qué? Porque necesita logística, necesita recursos humanos, necesita información e inteligencia, que como todos sabemos, en los grupos estos son escasos en esos ámbitos. Entonces, ¿quién da generosamente esos elementos básicos para que esto suceda? Los servicios de inteligencia de las naciones de las que luchan en esa región para el control de los recursos naturales que lo importan. Carlos Alberto, ¿quién es el príncipe saudita Bin Salman? Bin Salman es el príncipe heredero a la corona de Arabia Saudita. Es la primera vez que la gerontracia de los monarcas de Arabia Saudita va a cambiar, porque ha sido elegido por el actual rey, y es la primera vez que hay un joven siendo candidato a reemplazar al rey actual. ¿Y este hombre dejó trascender que el ISIS era financiado de Arabia Saudita? No dejó trascender, lo dijo públicamente en una entrevista en el diario de Washington Post, que dijo que los gobiernos de Occidente incentivaron a Arabia Saudita a apoyar el wahabismo en distintas regiones. ¿Vos sabés que decían alguna vez, circuló en Estados Unidos, en algunos sectores cercanos a los demócratas, que decían que ISI significaba Inteligencia de los Servicios Israelíes, ¿no? Que esa era la sigla. Yo no sé si esto tiene algo que ver o algo de cierto, pero esa relación con las potencias occidentales tiene que ver también con el interés de Israel en esa zona, ¿no? Bien, no nos olvidemos, la cantidad de jugadores en el Medio Oriente es muy fuerte, y la presencia, y por supuesto, Israel tiene una gran influencia debido a su situación muy particular de que es el único brazo de Occidente, socio permanente de Estados Unidos y principal socio, y por supuesto que su juego en la región es tratar de que todos sus vecinos estén enfrentados para impedir que se unan y que se pongan en contra del Estado de Israel. Claro. O sea, su juego es tradicional. Aquello que alguna vez había logrado Nasser, ¿no? Exactamente, exactamente. Y volviendo al tema de este señor Bin Salman, este señor lo dijo en el Washington Post, o sea que cuando alguien hace una declaración pública hay que evitar después ya presentar pruebas. Si lo dice el principal miembro de la familia real y futuro rey, esto nos libra de andar analizando cosas oscuras supuestamente, o teorías de complot, o ser agente del recontraespionaje. En este caso, muy concreto, esto surge, y lo quiero decir con todas las tres letras, porque también en un reportaje a Brzezinski, quien fuera asesor de seguridad norteamericano, que fue el creador de la guerrilla manejada por Bin Laden, si ustedes se acuerdan, en la década del 70, Bin Laden, que también su familia forma parte de la familia real saudita, creó todos los grupos guerrilleros y terroristas para combatir a la Unión Soviética, ¿en dónde? En Afganistán. Los famosos talibanes, que en ese momento los talibanes eran una especie de guerreros de Dios y además totalmente apoyados por Occidente. Es más, les hago recordar que Rambo hizo una película en Hollywood sobre ese tema, para demostrar cómo apoyaba Estados Unidos a este sector de los talibanes. Bin Laden fue creado por la CIA, administrado por la CIA, equipado por la CIA y mandado a pelear junto con los fedayines a Afganistán. Entonces, desde ese momento, Bin Salman hace referencia a eso. Desde ese momento nosotros estamos colaborando con Occidente para impedir que los adversarios de Occidente tomen el poder en el Medio Oriente y en las zonas circundantes. Entonces esto nos permite concluir que Al-Qaeda, que la continuación de los talibanes, Anurra, que es la continuación de Al-Qaeda con un nuevo nombre. ISIS, que es la continuación de esos grupos con un nombre distinto, pero siempre son los mismos nombres, son los mismos grupos que se van cambiando de nombre y que se han transformado en el brazo armado musulmán de la CIA y que operan en esta zona con terrible, digamos, consecuencia de aniquilar la historia y la cultura de Occidente. ¿Por qué digo esto? Porque donde han operado el ISIS, el Al-Nusra, Al-Qaeda, especialmente en la guerra de Siria y la guerra de Irak, que son guerras impuestas, han destruido el patrimonio histórico de la humanidad. Han roto desde la época de Babilonia para acá todos los antecedentes históricos. O sea que forman parte de las famosas teorías norteamericanas de Levy, de el caos ordenado, destruir las naciones culturalmente para luego dejar ahí armado un gigantesco conflicto entre tribus y que eso le facilita, bueno, la administración del poder norteamericano en la región. Lo que le pasó con Gaddafi en Libia. La muerte de Gaddafi significó que lo que manejaba Gaddafi como unidad conceptual, hoy hay, no sé, 200 tribus peleándose entre ellos, ¿no? Bueno, ese fue el gran logro de Gaddafi, lograr unificar a 120 tribus, sí. Y además transformar a la mayoría de nómades en sedentarios. Exacto. Porque se empezaron a sedentar en todas las ciudades donde él le dio los servicios de agua, luz, y todo lo que hace falta para vivir en una ciudad. Y luego de la aparición de la OTAN y de con su ayuda humanitaria, transformaron eso nuevamente en las 120 tribus peleándose todos contra todos, y se dividió el país en las famosas dos zonas, en la zona de Benghazi y en la zona de Trípoli. Esto me da pie para pedirte una tarea para el hogar. El lunes, el 2 de abril, sería bueno que hicieras una incursión para hablar un poco del auxilio de Gaddafi, que fue uno de los pocos países del mundo que estuvo presente concretamente para ayudar a Argentina, y cómo era la geopolítica de hace 40 años cuando la batalla de Malvinas. Así que si te parece, el lunes nos ponemos en contacto para charlar un poco de la geopolítica alrededor de Malvinas, ¿sí? Bueno, con mucho gusto. Te saludo, que tengas una buena Pascua. Igualmente para ustedes y la audiencia. 7:44, 18°3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El 30 de marzo de 2004, el gobierno de Tucumán sanciona por ley y adopta como himno cultural de la provincia de Tucumán a la obra musical Luna Tucumana, una samba con música y letra de Atahualpa Yupanqui, como homenaje a una personalidad de la provincia que, aunque no era nacido allí, amaba esa provincia y a su luna, don Atahualpa Yupanqui. Y lo recordamos, Donata nos cuenta cómo escribió esta samba y los tucutucu la cantan. Hace ya tal vez más de 50 años comencé a hacer mis viajes a caballo entre la Tucumán y Tafí del Valle, para hacer esa travesía de 30 horas cuesta arriba, cuesta abajo, tres cerros, algunas quebradas y un largo faldeo en el Valle de las Carreras para entrar a Tafí. Yo tenía una mula que en Acheral, una deliciosa aldea que conocí, amé y jamás olvido, Acheral de Tucumán. Ahí tenía mi mula y de ahí salí 8 o 10 veces durante 8 o 10 años seguidos. Jamás fui en automóvil a Tafí del Valle, siempre al montado desde Acheral hasta Tafí del Valle. Eso con el tiempo me trajo esta facultad y este montón de recuerdos y de ideas y las ganas de decirle mi amor y mi cariño y mi recuerdo permanente a Tucumán, a Acheral

y nos dejen en una grabación donde nos ponen su teléfono, su manera de contacto, correo electrónico, lo que fuese, nombre, apellido, y nos dicen, la denuncia mía es sobre tal municipio por tal tema, porque tiene 40 segundos para grabar. Bueno, a partir de esa situación, nosotros después investigamos lo que ustedes dicen para ver hasta dónde podemos llegar. Es decir, queremos ser un poco más útiles, porque yo les digo que todos los días hay dos o tres correos electrónicos con denuncias de vecinos, de gente que se queja, pero claro, nosotros necesitamos precisiones. Tal problema en tal municipio, soy fulano de tal, este es mi teléfono de contacto o este es mi correo o como fuese, a los efectos de que podamos ubicarlo desde la producción y entonces chequear lo que ustedes nos están diciendo. Repetimos, vamos a poner a disposición de todos los oyentes un libro de queja municipal para que usted haga la queja de lo que no funciona en su distrito, en su municipio. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. ¿Cómo te va, Néstor? Buen día, Miguel. ¿Cómo va? Dos temas que están relacionados con la selección argentina y con el Mundial. Una, que el cuerpo técnico de la selección argentina suma a Pablo Aimar a partir de ahora, que estaba a cargo de la sub-17 a pedido de Messi, y la otra es los árbitros para el Mundial. Arrancamos con lo de Aimar, porque hay que recordar un detalle que quizás a algunos se le puede pasar inadvertido, que Aimar es el gran ídolo de Lionel Messi. Y esto va sumando y ratificando aquello que venimos diciendo aquí en el programa desde el primer día respecto a esta mesa chica que tiene la selección y que la selección está armada alrededor de Messi, ¿no? Incluso si uno hila fino algunas de las declaraciones de Sampaoli, va a darse cuenta que dice, esta es la selección de Messi. Es decir, él mismo, el propio técnico, está marcando esto. Entonces, con este de Pablito Aimar, del payasito Aimar, para el cuerpo técnico de la selección argentina, queda claro que suma, pero por otro lado suma desde el lugar del nexo entre los jugadores con el cuerpo técnico, ¿no? ¿Y entonces? Y entonces habrá que esperar ahora con Pablito Aimar qué aporte le puede hacer a este cuerpo técnico, de qué manera se pueden llevar mejor. La otra tiene que ver con los árbitros para el Mundial, que van a ser 36, 63 árbitros asistentes. Por la Argentina va a estar como árbitro Néstor Pitana. ¿Sabes que lo están considerando el tercer mejor árbitro del mundo? Sí, se quedó afuera. En la ranking de FIFA está tercero. Sí. No sé, de pronto hay, Lustomín parece que es un buen árbitro. Tenemos otros árbitros, pero como llevan uno cada uno en la CONCACAF, bueno, va Pitana sí. Por la Argentina, pero está en el ranking mundial de FIFA tercero. No sé sí. Quiénes son los de los otros dos, ¿no? Que van primero. No, por eso, el que se queda afuera es el británico Mark Clattenburg, que fue excluido luego de abandonar la Liga Premier Inglesa, esto fue hace un tiempo, para trabajar en Arabia Saudita. Fue el árbitro de la final de la Eurocopa en el 2016, y así que en 80 años es la primera vez que no hay árbitros británicos para un Mundial. Esto como un dato, teniendo en cuenta que se lo había considerado en su momento el mejor árbitro del mundo. Volviendo a la Argentina, lo tenemos a Néstor Pitana, que es el segundo mundial. El único árbitro argentino que estuvo en dos mundiales fue Ángel Cuereza, en el 70 y en el 78. Los asistentes son Velati. La mamá de Cuereza, lamentablemente, sí. Fue muy recurrida siempre. Tenía un hijo árbitro de fútbol, un hijo periodista y un hijo sacerdote. Claro, sí. ¿No? Se acordaron de la mamá por distintos caminos, la pobre señora Cabeza, sí. Y yo le decía al hermano del referí que trabajaba con nosotros, ¿qué pasa con tu mamá? Y dice, ¿te imaginás con un hijo sacerdote, uno árbitro de fútbol y otro periodista? Lo que pasa es que el árbitro de fútbol además era militar. Claro, y además hay que recordar que en el caso de Cuereza durante muchos años fue un referente dentro del arbitraje argentino. De hecho, hay un libro que escribió junto a Binda, que lo tengo, que es un reglamento claro. Comentado, por supuesto. Y el periodista se tuvo que cambiar el apellido porque no podía trabajar con el mismo apellido. Claro. Y después, bueno, hay que contar también, Miguel, que por primera vez se va a utilizar el VAR, que el cuarto cambio está habilitado en el tiempo suplementario, y recordar un par de cosas de Pitana. Pitana nació el 17 de junio del 75, con lo cual el pleno mundial va a estar cumpliendo años, que nació en Corpus Misiones, que ya dirigió cuatro partidos en el Mundial de Brasil, y que en su cuenta de Twitter él pone ex actor, ex basquetbolista y gran asador, ¿no? Como alguna de las cosas. Además tiene agente de hipoteca. Tiene un físico especial, Néstor, que lo hace que el jugador le inspire por respeto, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Un árbitro grandote. Que no es lo mismo que ser más chico. Yo me acuerdo que Pestarino, que era muy alto, Luis Pestarino, también se imponía físicamente a veces en el partido. Porque eso tiene esa ventaja. Bueno, es psicológico. Juan Carlos Crespi no solamente era alto, sino que tenía una mano impresionante. Tenía cada vez que sacaba la tarjeta o que se imponía ante alguno de los jugadores. Para redondear esto, contar que Juan Pablo Velati es de Saladillo, que nació el 15 de abril del 79, mide 1,69 m, profesor de educación física, y el otro es Hernán Pablo Maidana, que nació en General Pinto, provincia de Buenos Aires, el 14 de febrero del 72, alguien que lo recuerdan bien siempre los hinchas de San Lorenzo, ¿no? Siempre que le ha tocado ser asistente a Maidana, los hinchas de San Lorenzo se acuerdan de él. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Nada, con esto cerramos, Miguel. Nos reencontramos, felices Pascuas, y nos reencontramos el 2 de abril. Igualmente, felices Pascuas para vos y tu familia. Abrazo grande. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, anoten el teléfono de quejas municipales. El libro de quejas municipales, ustedes pueden usarlo a partir de ahora si quieren, pero repito el sistema. Tienen que llamar diciendo nombre, apellido, teléfono, correo, algún lugar de contacto, y diciendo, hablo de tal municipio por tal denuncia. Son 40 segundos, así que no pueden hablar mucho más porque no lo va a tomar la grabación. Entonces, el teléfono del libro de quejas municipales, a partir de hoy ustedes lo van a poder utilizar, para que ustedes lo anoten, es un teléfono fácil, 4535-5900. Repito, 4535-5900. En ese número, ustedes pueden llamar ya mismo, diciendo, hablo de tal municipio, soy fulano de tal, este es mi contacto, teléfono tal, quiero hacer una denuncia por tal tema. Y ahí se le acaba la grabación porque son 40 segundos. Repito entonces, el libro de queja municipal, 4535-5900. Como lo dijéramos en la campaña, queremos fortificar los lazos de amistad y comerciales entre Italia y la Argentina. USEI, una esperanza en marcha. Eugenio San Gregorio, diputado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Llegan los dos registros que faltaban de los sectores antárticos. Base vice Comodoro Marambio, temperatura de las 6 de la mañana, 1 grado bajo cero. La máxima 3 sobre 0. Cielo parcialmente nublado con vientos fuertes a muy fuertes. Base Esperanza, Antártida Argentina, para un país oceánico bicontinental, la temperatura actual 0 grado, la máxima 4 sobre 0, cielo parcialmente nublado, viento fuerte a muy fuerte del oeste. Reiteramos el pronóstico para mañana, sábado, en Buenos Aires, una mínima de 21 grados y una máxima de 27, la máxima para hoy será de 30 grados, el domingo, mínima 19 grados, 25 de máxima. El cielo estará parcialmente nublado sábado y domingo. Es la hora 8 en el territorio argentino. Polémica por escuelas de la Cruz Roja. Pueden cerrar por quita de subsidios de la gobernadora Vidal. La entidad es el principal formador de enfermeras del país. La provincia redujo un 50% los aportes como parte de un plan de revisión. La medida tomada por Vidal perjudica a más de 6.000 alumnos en el territorio de la provincia de Buenos Aires que están estudiando para enfermeros. El gobierno de la provincia les quitó el 50% de subvención a las escuelas de la Cruz Roja Argentina y puso en jaque al sistema de formación de la entidad, que corre peligro de cerrar. Puede afectar a 600 docentes y más de 6.000 alumnos. Hemos firmado en el año 2016 con el presidente de la Nación el Plan Nacional de Enfermería para formar 20.000 nuevos enfermeros hasta el 2020. En el medio de esto salió la medida de Vidal, contraria a lo que había determinado el propio Mauricio Macri. Nos dicen una cosa en la campaña y hacen otra cosa cuando gobiernan. 2 minutos pasaron de la hora 8. Las enfermeras tienen que saber lo que se hizo en los tiempos más felices de los argentinos. En 1949, el ministro de Salud Pública, el neurólogo Ramón Carrillo, estableció su meta. Ningún habitante de la nación puede estar desamparado por el solo hecho de carecer de recursos. El dolor y la enfermedad son niveladores sociales. Por eso, decía Carrillo, no existirá verdadera justicia social si el pobre no dispone de idénticas posibilidades de curarse que el rico. Si no cuenta con los mismos elementos e igual asistencia médica que este. En política sanitaria del Ministerio de Salud Pública de la Nación, que se editó en 1949, se puede leer lo que le acabo de narrar. El doctor Carrillo estableció sus prioridades basándose en las áreas donde se veía que era urgente actuar. Primero, mortalidad infantil. Segundo, tuberculosis. Tercero, enfermedades que eran urgentes de actuar. Quinto, epidemias como el paludismo. Seis, inválidos. 7, promedio de vida de la población. Para mejorar la salud de la población argentina se necesitaban enfermeras profesionales, y entonces salieron en procura de 20.000 enfermeras. La escuela de enfermeras del Hospital Peralta Ramos, con Teresa Adelina Fiora, se puso a trabajar, y la escuela de enfermerías Eva Perón produjo una enorme cantidad de enfermeras que no solamente estaban orgullosas de su trabajo, sino que desfilaban en los desfiles militares que se organizaban para las fechas patrias. El curso de 12 materias duraba 2 años. Durante el primer año las alumnas estudiaban higiene y epidemiología, anatomía y fisiología, semiología, patología general y terapéutica y defensa nacional y calamidades públicas. En los 10 años más felices, las enfermeras tenían su propia marcha y además se hizo mundialmente famosa la frase de una enfermera argentina salida de esa escuela, que con su dedo hace silencio para decir que uno está en un hospital. Esa foto dio vuelta al mundo y está en todos los hospitales del universo. El curso de las 12 materias era cursado con mucha felicidad en los 10 años más felices de los argentinos. Hoy el gobierno ajustador del macrismo quiere cortar del 50% a la Cruz Roja, la única escuela que quedó en pie, y 6.000 estudiantes y 600 docentes podrían quedar en la calle. La página del deporte con Enrique Kepa. Continúa su marcha imparable en la Liga Nacional de Básquetbol San Lorenzo de Almagro. Anoche superó sin problemas a Olímpico de la Banda como local 94-77. En otros encuentros disputados por esta competencia, Bahía Básquet le ganó a Boca como local 85-72. Peñarol de Mar del Plata hizo lo propio con Regatas Corrientes 99-79 como local. Y de visita a domicilio, Comunicaciones de Mercedes le ganó a Salta Básquet por 78-70. 2 partidos marcan hoy la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol. A las 21 en Córdoba, Instituto recibe a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. 21:30, la escolta de San Lorenzo San Martín de Corrientes enfrenta a Estudiantes de Concordia. Primera final de la Liga Argentina de Vóley. En una gran reacción se la adjudicó el partido UPCN de San Juan, que busca recuperar el título que posee el actual campeón Bolívar. Le ganó con 3-2 con parciales de 25-23, 25-22, 23-25, 21-25, y el tiebreak se impuso el equipo sanjuanino 15-13. El segundo partido se va a disputar mañana a las 11 de la mañana en el gimnasio República de Venezuela, propiedad del Bolívar. Luego la serie se va a trasladar a San Juan, donde UPCN será local el jueves 5 y el sábado 7. Y en automovilismo, el calendario nacional para este fin de semana incluye la tercera del año del TC y del TC Pista en el Rosendo Hernández de San Luis. En tanto, se va a disputar en Concepción del Uruguay la segunda fecha del TC 2000 y del Turismo Pista. Más sobre la escuela de enfermeras en la época de Perón. Para mejorar la salud de la población argentina se necesitaban, reiteramos, 20.000 enfermeras. Ya en 1950 habían salido 5.000 con el título de enfermeras recibidas. El único requisito que se tenía para ingresar era contar entre 18 y 34 años, y los alumnos sin recursos recibían subsidios económicos del Estado. Adelina Fiora recordaba: muchas venían de hogares muy humildes y desconocían por completo el sentido de disciplina indispensable para el estudio que emprenderían. Se me ocurrió entonces, como una manera de enseñarles a organizarse, izar y arriar la bandera en el patio de la escuela, tal como hacen en todos los colegios. Al arriar la bandera se producía una tremenda emoción, y así entraban a las aulas formadas, ubicadas en sus lugares. Delia Maldonado, una de las enfermeras de la Fundación, también se acordaba de la disciplina y el esmero con que las enfermeras cuidaban sus uniformes celestes. La disciplina era una cosa que no se nos inculcaba mucho. Sin embargo, una enfermera debía permanecer tranquila frente a cualquier caso de emergencia. La primera lección que se nos dio fue la de saludar siempre al paciente, saludarlo y preguntarle cómo se sentía. Teníamos que acompañar al enfermo, porque cuando uno está internado, por más buena atención, por más lujo que sea el hospital, por más lujoso que sea el hospital, siempre existe una sensación de desamparo. El gobierno peronista no solamente armaba y preparaba a las enfermeras para las contingencias, sino con disciplina humana para que la transmitieran a los enfermos. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, por recortes, quieren sacarle el 50% de subsidio a la Cruz Roja. Decisiones de Vidal, más allá de la promesa de Macri de que esto no iba a ser así. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Quiero recordar también aquí, y hacerle el homenaje, a las enfermeras que habían ido a trabajar a Ecuador. En 1949 hubo un tremendo terremoto en Ecuador, y las enfermeras argentinas fueron a auxiliar. Cuando el avión regresaba, el equipo de las enfermeras en ese avión se estrellaron, murieron dos enfermeras. La ciudad infantil Armanda Alien y el hogar de tránsito Luis Comel las conmemoraron. Es decir, a la ciudad infantil y al hogar de tránsito le pusieron el nombre de estas dos enfermeras que habían salido de aquel trabajo. Y un dato importante de una muchacha que se recibió de enfermera en el año 50, diciendo: cuando la sociedad de beneficencia dirigía las escuelas, las enfermeras éramos virtualmente sirvientas para atender a las señoras. Cuando me enteré que la Fundación Eva Perón se hacía cargo, me volví a anotar en un curso, a pesar que ya era enfermera, y ahí descubrí el sentido de la vida por los demás. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. No nos falta nada, Diego, el ajuste por la salud también. Sí, se viene todo, nos van por todos los muchachos. Vos sabés que se produjo el primer caso de sarampión de una beba que no estaba vacunada. Hacía 14 años que no había sarampión en la Argentina. No vino de afuera, sino que es propio, o sea, desarrollo de sarampión local. Está produciéndose también el sarampión en España, en Italia. Ojo con este tema, hay que vacunar a todos los menores para una vacuna que, vos sabés, que evita ya para de por vida después el sarampión, ¿no? Y como la vacunación del sarampión es obligatoria. Claro, ya, pero 8 meses, quién sabe, andás a ver, ¿no? Sí. De pronto no. La una beba no tan chiquita, pero es la multivacuna que se da de entrada, ¿no? Claro, por eso, hay que, no estaba sin vacunar. ¿Eh? Sí, bueno. 8 de la mañana, 11 minutos. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a recordar otra canción de ese álbum que nació de la idea del padre Jorge, nuestro querido Papa Francisco, que se llamó María Argentina te canta, y que se hizo para recaudar fondos para la obra benéfica de Cáritas, donde se prendieron todos los grandes artistas argentinos y con estos resultados. Alma se aferra, Virgencita Guadalupe, madre a ti mi alma se aferra. Por las almas de la tierra, por las almas de la tierra, por las almas de la tierra, vengo a pedir que se ocupe. Por guapangos, los mariachis van cantando. Villancicos por guapangos, los mariachis van cantando. Al niño Dios implorando, al niño Dios implorando, al niño Dios implorando. Quita el humilde del fango. Mariana, plegarias guadalupanas, puritita fe mariana, santa esperanza cristiana, santa esperanza cristiana, santa esperanza cristiana, patroncita americana. Bueno, ya llegaron las primeras 3 denuncias a los teléfonos del libro de queja municipal. Por supuesto, nosotros no vamos a decir de qué se trata, simplemente vamos a dar los municipios. Uno es de Marcos Paz, otro de Quilmes y otro de Vicente López, donde hay denuncias concretas. Y después 2 mensajes más que se cortó, porque, repito, son 40 segundos nada más. Ustedes tienen que decir nombre, apellido, teléfono, correo electrónico. Hablo de tal municipio, soy fulano de tal y quiero denunciar tal cosa. No expliquen nada, denuncien simplemente el tema como para que después se pueda investigar. Por supuesto, de todos los que estamos recibiendo, los vamos a recibir a partir de ahora, no lo vamos a hacer público, sino que son simplemente para que nosotros los investiguemos y después, llegado el caso, que se compruebe la denuncia que ustedes hicieron, trataríamos de sacarlo al aire a la persona que hizo la denuncia, si es que quiere hablar. Repito entonces, los teléfonos para el libro de queja, 45 35 5900, los primeros 3 entonces, Marcos Paz, Quilmes y Vicente López, las 3 quejas recibidas. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. vamos a recordar las formaciones para los partidos que se juegan hoy en la fecha de fútbol que se inicia. Dos partidos que adelantan para el día viernes. Después la fecha continúa como de costumbre y cierra el día lunes. Estas son las formaciones entonces de los cuatro equipos, no sé si están confirmados o no, por lo menos tentativas, de los partidos de hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Enrique, ¿tenemos informaciones de los que juegan hoy? Bien, está hablando por teléfono. Okay. Miguel, estamos dando el teléfono con un error. Es 4535-5999. ¿Ah, no es 5.900? No, 5.999. ¿Y cómo llamaron tres personas? Triple 9, no sé. Pero no, puede decir que por ahí el otro graba más. 5.999 es. Ah, porque este es para contestador, el otro porque llaman a los teléfonos. No, pero tiene que llamar al contestador. Por eso, al 5.999 entonces. 4535-5999. O sea, 3 9 al final. Tres 9 al final. Entonces, 4 5